Mamacita. Y fijo la miré y entre pal y cobra

Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás me pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo mucho del amor. Para todos nosotros, amén. Telefónicas, get the phone lines ready. 1-800-315-9790. Tag me on IG. Alex Sensation. ¿Qué será? Taco Tuesday. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, the Florida Keys. Y en el mundo entero, worldwide, en nuestra aplicación. La música app. We'll be right back.

eso, mano. ¡Qué rico! Taco Tuesday, estamos en vivo. Martes 11 de junio. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario, felicidades. Entregando $500 en efectivo para uno de mis oyentes. Bien fácil, ya sabes. Textea Alex al 43902. Alex, text my name al 43902. Y al final del programa voy a llamar a uno de ustedes en vivo para entregarle los $500. All right. Ya regreso. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero, Huracán.